nos vamos hasta Chile. El cantautor es Lem 7 Vidas y el tema es Sin Temor, es lo nuevo de él. De amor, tuyo es el latido de mi corazón. Búscame, ven a mí, sin temor, sin temor. Si te digo y esa es la verdad, tú eres la mujer con la que quiero estar. Ven a mí, entrégate, sin temor, sin temor. Búscame, ven a mí. Sin temor, sin temor. Ven a mí, entrégate, sin temor. Sin temor, sin temor. Es la ocasión para que estemos juntos tú y yo. Búscame, ven a mí, sin temor, sin temor. Si te digo es la hora de amar, cierra la puerta y no lo pienses más. Ven a mí, entrégate, sin temor, sin temor. Búscame, ven a mí. Sin temor, sin temor. Ven a mí, entrégate, sin temor, temor, sin al Perú, pero esta vez no vamos hasta Huancayo. Es lo nuevo de Chañi Park y su tema Lo Intentamos Todo y Perdimos. vamos hasta España. La banda es Amor Líquido y su nuevo tema, A Ver Quién Miente Más. Disparar, que ya no me puede afectar, porque si me pongo a contar, no sé cuántas me han roto ya. Todas me lo dicen al final, que de hacer feliz no soy capaz, y es que no lo puedo evitar. Si pienso en nosotras me vuelvo a odiar. Vamos hasta Arequipa, Perú. La banda es 380, es su nuevo tema que se llama No Tengo Amigos. Este verano va a ser muy aburrido porque no tengo amigos. Es que les dejé de hablar porque estaba un poco demasiado deprimido. Ya no. Tener muchos más amigos. Quisiera tener muchos más amigos. Quisiera tener muchos más amigos. Quisiera tener muchos más amigos. Quisiera tener muchos más amigos. Quisiera tener muchos más amigos. Quisiera tener muchos más. Vamos hasta la Argentina, es lo nuevo del Plan de la Mariposa. Y el tema es Cuchillos y Escudos. La banda es Incluso Si Es Un Susurro Soviético y les traigo el tema Siberia. escuchamos ahora desde Cajamarca, Perú, a Un Turnanás con el tema Otra Vez. Mírame, no quiero escucharte llorar, quiero escuchar la verdad que siempre te ha hecho jugar con mi amor. Mi rival, tus miedos, mi tiempo y más, hoy siento tus besos igual. Desde Murcia, España, escucharemos ahora a Malas Pulgas desde su cuarto trabajo titulado Las primeras flores de la primavera. Escucharemos el tema Castillos de papel. Por ti, para saber si se dicta su piel.

La vida nos apremia, todo empieza a florecer, ciclos por recorrer. Brote misterioso que viene a ofrecer. Ella aún no sabe lo grande que es, lo grande que es. Natural, natural, cultiva, cultiva. Natural, natural, las plantas que curan heridas. María, indica sativa, cultiva en tu casa vos misma. María, de noche y de día, las plantas que curan. Fuego que entrega todo su poder por los siglos de los siglos. ¡Amemos! Nos niega la plancha central, sabía para conectar con nuestro centro, con nuestra verdad. Y si me duerme se pone a gozar. Uso medicinal para tu enfermedad sanar. Que hasta Belgrano sabía que el cáñamo se cultiva. Plantemos en este día, legalicemos la María. En el jardín compartiendo el solar, en el ropero yo seco la flor. En la cocina como condimento, gotitas que te devuelven aliento. Abre tu mente, receta a tiempo. Natural, natural, cultiva, cultiva. Natural, natural, las plantas que curan heridas. María, indica sativa. Cultiva en tu casa o oh, misma, María, de noche y de día, las plantas que salvan la vida. Hoy. Vos sabés, yo lo sé, que al natural. Escucharemos ahora a la banda peruana Extremo Sur desde Tacna. Este tema viene incluido en su primer disco titulado Poder. La canción es Lima de Hoy. Prostitución. Lima de hoy. El Tren es la canción que nos traen desde Puerto Rico la banda Los Inconformes. Desde Arequipa, Perú, escuchemos ahora a Antihéroes con la canción Paros Regionales. Oh, El Umbral desde Uruguay nos trae la canción Un Día Difícil, tema incluido en su disco titulado Interferencias, publicado el año 2012. Estarán tus amigos, momentos sinceros que te servirán para siempre. Ya no pierdas más tu tiempo. Si esperamos un comienzo, se nos estará yendo la presa, como mucho tiempo atrás pasó. Otra vez es la naturaleza de no querer entender, de no saber bien a dónde estamos yendo. Tu canción no dice nada, la quiere escuchar y yo no quiero. Te voy a estar siguiendo de cerca, porque en esta tierra todas las personas no son giles como vos. Desde Chile escucharemos a Lo Que Nunca Fuimos. Ellos están presentando su nuevo álbum titulado Palomas y justamente escucharemos esta canción. Desde Lima, Perú, nos traen el tema Pastillas, canción incluido en su EP Volumen 1. ¿Sabes cuál es el significado? ¡Qué locura!